cafecito. Estamos ya adentrándonos en la última media hora de Tu Tiempo Mujer. Te recuerdo, por si no lo sabías o por si no te acordabas, que estás sintonizando Radio Kermés, la comunitaria, por supuesto, por donde si no. Y bien, vamos a charlar un ratito con alguien, con una mujer que hace rato que tengo ganas de conversar un poquito de ella, de su vida. Ella es futbolista, futbolera, entrenadora. Todo tiene que ver y todo está en relación con el fútbol femenino. El fútbol femenino del cual tanto se ocupa y aborda y está presente constantemente en nuestra querida radio. Pero hoy yo voy a hablar con Miriam Moyano, a quien ya tengo en línea telefónica. Buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Te escucho muy bajo porque la verdad que estoy justo en la calle, es decir, estaba en los entrenamientos, salí para afuera y te estoy escuchando muy, muy bajito. A ver, vamos a tratar de resolverlo. Yo te escucho muy bien, ¿eh? Ah, bueno, sí, bueno. Listo. Yo te escucho bajito y espero entenderte, bueno, lo que me preguntes. Dale, empecemos. Da. Miriam Moyano, ¿quién es Miriam Moyano? ¿Quieres presentarte para que nuestras oyentas y oyentes te conozcan mejor? ¿Dónde naciste? ¿Dónde transcurrió tu infancia? Contanos un poquito de vos. Bueno, yo te cuento, yo nací en Bahía Blanca, mi infancia la hice en General Pico, y bueno, después estuve con mis padres tanto como en Buenos Aires y vinimos nuevamente para Santa Rosa, donde, bueno, acá hicimos pie y nos quedamos. ¿Cuántos años entonces llevas en La Pampa? Y en La Pampa yo tengo 50 años, tengo y más o menos 30 años, bien. 30 y algo. Sos más pampeana que... Sí. Como yo me defino también. Sí, soy pampeana. Yo también soy nacida en la provincia de Buenos Aires, pero llevo muchísimos años en esta provincia que amo muchísimo. Sí, yo también, la verdad. Acá sí. Me dio mi hija, una hija de 29 años, preciosa. Sí. Y nada, y acá estoy. Sí. Hace más de 15 años, y sí, en el 2013 comencé con el fútbol femenino. Bien, contanos acá. Entonces cómo fue tu ingreso al fútbol. Porque en ese momento... 15 años atrás no había nada, supongo que estabas que estarías practicando fútbol en algún potrero, en alguna canchita de barrio. Mira, todo comenzó, te voy a decir, sí. Yo soy bien común, te voy a hablar. Yo trabajaba en la unidad educativa número 4, sí. Yo trabajo en educación. Sí. Y estaba en la parte de donde están los jóvenes, donde damos las charlas, en la parte de contención, en el Arturo y Lidia, ahí sí. Fue mi primer, donde dije, ¿qué podemos hacer para lo que es la contención? Primero me llamaron a decir, está loca esta mujer, ¿cómo va a ser? Y ahí comencé lo que es la trama del fútbol femenino con las chicas ahí del colegio, ¿no? Nos empezamos a involucrar, a hacer, y ahí comienza todo, en el patio del colegio Azul y Lidia de la unidad educativa acá. Sí. Secundaria. Bueno, secundaria. Y de ahí me voy a jóvenes y adultos, en la parte de arriba de Belgrano, en la parte de... Y el edificio yo estaba ahí arriba y siempre veía la cancha. No me voy a olvidar nunca, ahí fue mi primer paso, cuando hablé con Horacio Rosales, el presidente de ahí del Club General Belgrano, ahí fue mi primer paso donde me abrieron las puertas para poder llevar el reciente fútbol femenino a las chicas para que tuvieran su espacio, su lugar en lo que es el club. y trabajar desde abajo. La verdad que ahí tuve una gran ayuda de lo que es la institución. Uh-huh. Y bueno, y ahí comencé. ¿Y fueron difíciles esos años en los comienzos? No fueron difíciles. No fueron difíciles. La verdad que tuve la suerte en ese momento que toda esa, Horacio Rosales, toda la parte de la comisión que estaba ahí, me acuerdo Marta, el ruso, que estaba, la verdad que nos contuvieron, me ayudaron, me abrieron las puertas. Ricky, que era el que estaba ahí con el asunto de la de las pelotas y todo, siempre me ayudó en todo, me brindaba lo que necesitaba. No me resultó. Después sí, a medida que iba creciendo, que se iba notando que iba teniendo su espacio, su lugar, sí, empezó a hacerse duro, difícil, y bueno, después mucha gente que se quería involucrar, y bueno, yo siempre estuve sola, siempre me acompañaron, pero bueno, en lo que es eso, me costó, sí. En cuanto al hecho de, bueno, en ese momento, sí, estamos hablando de 15 años atrás, 15 años, sí. Y vos eras mujer, querías, sí, intentar el fútbol femenino, digo, se sentía la discriminación, se sentía el ninguneo. Lo que pasa es que primero nadie te tomaba que vos querías integrar lo que es el deporte en el fútbol, porque claro, como eras mujer, obviamente que en esa parte costaba, porque no dejaban el margen para que se involucrara futbolísticamente. Claro. Pero bueno, era cuestión de trabajarlo, de que lo vieran, de ponerle la seriedad. Obviamente no teníamos el lugar, el espacio, ni teníamos esa parte que... o que se te reían, o que te decían que, bueno, que ibas a servir para eso, que vayas a tu casa. Sí. Pero, bueno, la cuestión era plantarse firme y saber las convicciones de uno, ¿no? Y saber lo que uno quería. Digo que en todos los ámbitos, y sobre todo en aquellos que han sido tradicionalmente masculinos, las mujeres, para lograr un espacio, nos tenemos que abrir muchas veces a los codazos. Se me ocurre que vos, como vos decís, te pusiste firme, pero digo, te habrá llevado un gran esfuerzo y también habrás tenido que entrar a los codazos. A los codazos, haciéndome respetar, porque todos pensaban, es decir, o si vos te tenés el pelo, o por ahí si usás calzas, o si usás, es decir, siempre están mal pensando todo, ¿no? Tenías que luchar con eso, del respeto, de que hacerte respetar en el lugar, porque convengamos que si uno hubiera ido en busca de que, por ahí, como llama el hombre, ¿no? Como el gaterío, porque por ahí, viste, o las mujeres fácil, porque por ahí veían en ese espacio, es decir, en esas palabras, primero en mi persona, porque siendo mujer, así que sí, tenía, en ese sentido sí tuve que lucharla bastante. Sin duda. ¿Y sí, vos crees que hoy cambió eso, Miriam? Mirá, hoy yo primero te voy a decir, primero estoy feliz por muchos progresos que han hecho en tanto a nivel institucional, sí, como los equipos que hoy están en la punta, sí, en la mira, que han progresado un montón. Sí, sí. En lo que vos me decís, siento que no ha cambiado. Y yo te lo digo de mi parte, sí, aunque sí, muchos me digan después, dice que por ahí... yo pienso que esa estructura todavía no se ha cortado. Bien, esa estructura machista. Machista no. Permanece. Siempre digo yo que el patriarcado está vigente. Y vivito y coleando. Y, pero sí, yo comparto el gran crecimiento que ha tenido en estos pocos y últimos años lo que es el fútbol femenino en nuestra provincia. Ha sido maravilloso los logros que han conseguido las chicas en diferentes clubes, ha sido fantástico, pero bueno, todavía como en todos los ámbitos nos falta muchísimo camino por recorrer. Muchísimo, pero también falta muchísimo, voy a ser sincera, sí. Que dejen entrar a la mujer, pero no estoy diciendo solamente futbolísticamente adentro de la cancha, ¿me entendés? No, te entiendo. Porque yo veo que igualmente si una mujer está en la cabeza de una institución, se la cortan igual, ¿me entendés? Sí. No la dejan avanzar. Y así mismo nuestras por ahí, si las chicas nos acompañaran, porque nosotros no queremos nada malo para ellas, al contrario, queremos verlas triunfar más, pero lamentablemente a veces en el foco de lo que son los clubes que son de hombres, no hay mujeres. Es cierto. ¿Por qué la mayoría de los equipos tienen entrenadores varones? Si hay un montón de mujeres como vos y como tantas, absolutamente capacitadas para ser las entrenadoras de los equipos. Y ahí está el poderío del patriarcado, ¿verdad? Es que es una ciudad chica esta. Entonces, los que tenemos verdaderamente lucha, estamos acopadas a un costado, no estamos muy hoy, siento eso, que hemos quedado luchándola de abajo porque ya han tomado prioridad y han salido adelante, pero no están viendo por ahí las mismas chicas que no hemos ganado ningún territorio porque es así, ahora se termina todo, cuando se termina todo, algunos clubes quedan trabajando con el femenino, pero otros ya cierran sus puertas. Sí. Y el femenino ya está. No sé dónde. Yo ahora, por ejemplo, yo siempre mi imagen fue ir a hacer y donde yo veo me voy, ¿me entendés? Es decir, yo no me gusta involucrarme en otras. Yo sé cuál es mis convicciones y qué es lo que yo busco en el propósito. Miriam, ¿estás entrenando, estás en actividad en este momento en algún club? Yo estoy en actividad en estos momentos y el foco es abrir puertas para el femenino, ¿me entendés? Sí. No quedarme. Me había quedado sin tiempo porque me habían pasado algunas cositas y ahora me levanté y estoy haciendo en el Matadero Rojo. Es un club. Está el Matadero Verde y está el Matadero Rojo. Bien. Sí, es un club que está el año que viene, también estaría ahí compitiendo. ¿Chicas de qué edades, Miriam? Y de los 10 años hacia arriba, más o menos, puse sin límites porque lamentablemente ahora cuando termina todo quedan muchas chicas afuera, ¿viste? Entonces está bueno seguirlas para seguir también conteniendo este espacio. Claro. Porque yo siempre digo, las chicas que por ahí no pueden pagar esa cuota quedan afuera, la cuota del club, la cuota de... para seguir avanzando en el fútbol femenino, claro. ¿Me entendés? Sí. No hay un lugar que te diga, bueno, esto es gratis, o bueno, sí tenés que colaborar o tenés que ayudar, pero yo te voy a enseñar. Hoy no tenemos esa herramienta nosotros. No tenés, bueno, o vas al, como vos dijiste, al potrero, o buscás a alguien que te enseñe particular, y después te incluís a lo que es el fútbol, ¿me entendés? Sí, entiendo perfectamente. Y entiendo que todavía como en todos los ámbitos, como dije, falta un largo camino por recorrer y un largo camino para deconstruir y construir, y sobre todo en el fútbol. Así que mucha tarea por delante, pero me encanta que siempre estés en actividad, en algo que lo llevas con mucha pasión, que es lo que te gusta, que es lo que te sostiene, y pensando siempre en las pibas, ¿no? Eso es fundamental. Eso siempre, yo el foco lo hice en eso, y voy a seguir, así tenga que estar en un lugar. Yo ya pasé por los principales lugares, estuve en Belgrano y fue la primer equipo, y estuve en Santa Rosa, sí. Y también estuve 6 años, sí. Y dejé, y tiene que seguir eso, ¿vos me entendés lo que yo te quiero decir? Sí, tal cual. Es decir, lo que uno por ahí tiene que seguir. Y yo sé que si hay gente que tiene también convicciones y cree en el femenino, puede hacer grandes cosas. Sí. Pero tiene que lucharla de adentro, porque si vos no la luchás adentro, sí, no lográs nada, ¿me entendés? Porque terminás trabajando para lo que dicen los demás y hay, sí, que terminar con eso. Hay que terminar. Absolutamente, estoy de acuerdo, Miriam. Sí, comparto todo esto que vos decís. Me parece muy interesante que sigas trabajando con las pibas. Tenés una larga trayectoria y entonces fiel a tus principios, a tus convicciones, pero también a tu pasión, que es el fútbol femenino. Así que desde acá te damos un abrazo. Todas las mujeres que componemos este equipo de Tu Tiempo Mujer, nos encantó hablar con vos, escucharte. Bueno, tendremos la oportunidad de continuar. A ustedes por tenerme siempre en cuenta, porque la verdad que sí, y aprovecho este ratito que me das, sí, para invitar a todas las niñas, las mujeres, las chicas, las jóvenes que tengan el deseo de ir, seguir practicando el fútbol. Voy a estar ahí en Matadero Rojo, que está en Colonia Escalante, en el predio de Colonia Escalante. Voy a estar haciendo los entrenamientos ahí, bien, a partir de el jueves a las 4 de la tarde y todos los días. Así que muchísimas gracias por el espacio que me das. Gracias a vos, Miriam Moyano. Hasta muy pronto. Abrazos. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Bueno, por aquí pasaba en la tarde de hoy Miriam Moyano.